Yo vine a adorar al Rey. Vine a llenar su trono con mi alabanza. Y que esa alabanza suba como perfume grande ante su presencia. Refugiaremos solo donde tú estás. venimos a decirte, venimos a buscarte, Dios, estamos aquí por ti. Venimos a entregarte todo, todo, todo, todo a ti, Señor. Cántalo, iglesia. Venimos a adorarte, venimos a adorarte, venimos a buscarte. Que lo escuche el cielo entero en esta noche. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a buscarte. Oh, una vez más.